Producción La Fleca presenta en col·laboració amb Ràdio RSK el programa de Mayaya. El día de San Jordi hago 84. Mi madre se murió. Yo me quedé 5 años sin madre. De 5 años sin madre. Se murió mi madre. Mi padre era tejero, que aquí dicen una ollería. Hacía teja, hacía ladrillos, hacía de todo. Bueno, en mi pueblo había muchísimas ollerías de estas, que allí se dicen tejares. Y mi padre era tejar. Y se murió mi madre. Cuando mi madre se murió, mira, tenían 3 pisos. Tenía el tejar. Tenía un almacén para guardar toda el material. Porque tenía un horno para cocer las tejas, para cocer los ladrillos, para cocerlo todo, porque eso hay que cocerlo igual que el pan. Tenían de todo, vivían muy bien. Y mi madre le dio un ataque de meningitis y con 36 años se murió. Mira, mi padre era de media capa entonces, porque tenía el tejar, tenía 3 casas, tenía el tejar, tenía para poder vivir, ¿no? Tenía obreros y era de izquierda, su idea era de izquierdas. Pues aquello desapareció todo. Todo se lo quitaron. Lo metieron en la cárcel. A mi madrastra la metieron en la cárcel. Si te hablo de la guerra civil, no va a ser cosa buena. Y quedamos 6 personas, 6 hijos. Y la madre de mi madre, mi abuela Isabel, se fue a mi casa de mi padre a estar con nosotros. Y a los 6 meses de morirse mi madre, vino mi padre y le dijo que se iba a casar. Isabel, yo me voy a casar y usted, si quiere quedarse aquí, se queda con la casa. Y si se quiere usted ir y llevarse a sus nietos, se lo lleva. Entonces mi abuela le contestó, no, hijo mío, yo he venido a estar aquí con tus hijos porque no tienen a nadie. Pero si tú te vas a casar con una mujer, vas a traer una mujer aquí que cuide a tus hijos, que para eso traes a una mujer a su casa. Y entonces, bueno, pues mi abuela se fue. Y yo, mi tía, con la que me he criado, no tenía hijos. Y yo, como tenía 5 años, pues le dijo, mira, colorado, le decía a nosotros los llamaban los colorados. Mi padre era el colorado. José Antonio García, mi padre se llamaba José Antonio Escribano Toboso, ¿eh? Y mi madre se llamaba Dolores García de Toro. Entonces yo me llevó una tía con ella, que su marido era pastor, y estaba en una aldea de pastor. Y yo costaba con mi tía siempre. Me he criado con mi tía. Y me criaron como mi padre. Es que yo, mi tío Víctor, para mí era mi padre. Para mí era mi padre. De lo buena persona que era. Y allí estuve, pues, hasta los 10 años. Hasta los 10 años. Que cogió un mal, que el hombre se murió. Entonces decían que se morían de veringitis, que se morían de... El apéndice era de no sé qué, en fin, que se murió. Y ya, pues claro, al estar tan enfermo él, pues tuvo que dejar el ganado y venirnos a la Roda. Y entonces, la casa, que era de mi abuela, mi tía la compró. Pero claro, ahí entonces no había seguros, no había de nada. El que no cobraba, trabajaba, no tenía un duro. Y como mi tío necesitaba tantos medicamentos, tantas cosas, mi tía tuvo que vender la casa para comprar los medicamentos de su marido. Y cogí, cuando se murió él, mi tío, cogió mi tía una casica de alquiler, pequeñica. Porque yo tenía 10 años y tengo unos recuerdos muy malos de la guerra. Yo ya me acuerdo de la guerra. Que pasaban los aviones por encima bombardeando y corríamos a escondernos a los sótanos, porque entonces tiraban bombas, pero en las Rodas no tiraron ninguna. El abuelo de la guerra era como yo. Iba con su padre a cortar madera al campo, a trabajar. No llegó a ir a la guerra. Ni a la mili tampoco, entonces iban a la mili, pero no fue a la guerra, porque entonces, como la abuela era, su madre era viuda, lo salvó. Este Eusebio, hermano del abuelo, cuando él tenía un primo que era futbolista en el Real Madrid, se llamaba Tino. Y cuando él, Tino, venía al pueblo, porque su madre estaba allí en el pueblo, le decía: primo, ¿por qué estás aquí, en el campo? Si tú no te gusta el campo, ¿por qué no te vienes a Madrid? Era un tierrón que tengo ahí en la foto. No sé si la tengo ahí o se la echaron al abuelo en el ataúd, porque lo dijo él que le se lo echaran, la de su hermano. Bueno, entonces él se vino a Madrid. Y le gustaba el boxeo, porque el boxeo le gusta a mis hijos, le gustaba a tu abuelo, a mi marido. El boxeo le gustaba a toda la familia. Y él se metió a boxear. Y luego hubo un choque en Madrid. Hubo un choque en los tranvías que le rompieron así, en la mitad de la nariz se la desfiguraron. Y entonces él, como no valía ya para boxear, pues entonces se metió, echó la solicitud, como la puedes echar tú, la ha echado cualquiera, para ser policía. Y entonces era, le decían la, ¿cómo le decían entonces? Era como la policía, pero entonces le decían otro nombre que ahora no me acuerdo, que mi cuñado Sebastián y muchos eran igual que ahora, policías. Y entonces eran guardias, no sé cómo le decían. Bueno. Y hecho la solicitud y lo aprobaron, porque era un tierrón, era bueno. Y bueno, pues él hizo, se metió en... Ay, lo tengo la puta en la lengua, como se llamaban entonces. Pero igual que la policía, igual. Y entonces, pues bueno, él empezó a hacer cursillos y se lo hicieron, fue subiendo de categoría, fue subiendo y llegó a capitán. Llegó a capitán. Y porque era capitán, lo cerraron, lo fueron a por él. Pero él, había otro en el pueblo, que también era con él, guardia, con él. Y le dijo, mira, yo me voy a Francia, ¿te vienes? Y él dijo, yo no he hecho nada, porque me voy a ir. Que él era casado, que tenía la mujer, se llamaba la Isabel, y él se llamaba, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero su familia eran barberos, tenían una barbería, hijo del barbero. Tenía su hermano Emilio, eran cuatro o cinco, y él pues se metió, igual que todos, con lo que hacen todos, donde podían. Y entonces él se fue a Francia, y el hermano del abuelo dijo, si yo no he hecho nada, ¿por qué me voy a ir? Y no se fue, y lo mataron. Cuando lo sacaron, le habían cortado sus partes. Le habían cortado la pincha, todo. Lo habían destrozado. Fíjate tú, porque era capitán. Bueno, vamos a escuchar una canción ahora. Si yo pudiera detener el tiempo, eternizarlo todo en ese día. Si yo pudiera detener el tiempo, ahora mismo lo haría. Vida mía, que se quedarán quietos dos momentos, dos momentos tuyos que son míos, que ya no caminarán los relojes, los vientos y las aguas de los ríos. Si yo pudiera detener el tiempo, ahora mismo lo haría, vida mía, a ti mi amor, estando contigo. Dejar sin movimiento todo alrededor y entonces en ese momento hacer que se detenga el tiempo. Si yo pudiera detener el tiempo, ahora mismo lo haría, vida mía. Movimiento todo alrededor y entonces en ese momento hacer que se detenga el tiempo. Si yo pudiera detener el tiempo, ahora mismo lo haría. Mi tía, con la que yo me he criado, antes de cogerme a mí, cogió a otra prima, que también se quedó la madre muy joven, soltera, viuda. Y le quedaron cuatro hijos. Uno Paco, uno Juan, la María y la Adela. Y mi tía, como no tenían hijos, pues se llevó a la Adela, igual que a mí. Bueno, pues la Adela ya estaba casada y estaba en su casa con su marido. Pero allí había una vecina que se llamaba Adela, que era una golfa, porque mira, cuando en los cuarteles de los militares, allí se metía de cocinera. Tuvo un par de gemelos, como los rusos. Que dijeron que eran el padre un ruso, pero que ella tuvo los hijos sin saber con quién y con quién no. Era la Dele y la Tecla. Y ellas estaban, fíjate, con tanto tío, y estaban allí en los cuarteles con ellos. Bueno, y como eran Adelas las dos, pues fueron a llevarse a meterla presa. Fueron a buscarla y se la llevaron, la encerraron. ¿Y quiénes se llevaron? A mi prima. En vez de llevarse a la otra Adela, que era la que estaba con los militares y hacían lo que querían. Yo tenía 11 años entonces, ¿eh? Y se llevaron a mi prima. Entonces mi tía tenía un primo que se llamaba Juan Francisco, que también era de derechas, ¿eh? Y fue y le dijo, mira, primo, se han llevado a la Adela y ella no ha hecho nada. Y dice, no te preocupes, que ya me voy a enterar yo. Y dice, mira, ves a la... Eran en unas escuelas. Ahora mismo no sé decir... Sé, la tengo aquí de donde es, pero no me acuerdo cómo se llamaba la calle. Dice, vas allí a la puerta, que si es, la han cambiado por la otra de la, esta no le va a pasar nada. Bueno, pues fuimos mi tía y yo. Yo tenía 11 años. Fuimos mi tía y yo. Y entonces preguntamos por Juan Francisco, lo que él nos dijo. Bueno, preguntamos por Juan Francisco. Y los, espérense ahí. Y los esperamos allí. Y mira, llegó uno que le decían Carecrilla, que era el más malo que había bajo tierra, que llevaba un verbajo de estos que sacan para dominar a los leones en los circos. Así lo dejó encima de la mesa y dijo, vamos a trabajar un rato. Nosotros de pie derecho al entrar de la puerta de la calle. Mira, se pasó para adentro y sentíamos aullar, y pum, y aullar, madre mía. Y yo decía, ay, ay, ay, ¿qué pasa? Porque yo a mi tía le decía la chacha. Todas, era la chacha nuestra, no la yaya, la chacha. Chacha, ¿qué pasa? Y decía, y me decía así, cállate, cállate. Y Juan Francisco no salía. Y nosotros sintiendo aquellos palos, que eso lo tengo así, mi tío siempre. Y bueno, pues ya salen, la traen. Y era una mujer que la conocíamos nosotros, que vivía en una calle más para allá de la nuestra, que ella había sido, era modista. Y era la que tenían de profesora para cortar la ropa de los militares. Y por aquello, mira, la traían de los brazos así, porque no podía andar de los palos que le dieron con el verbajo aquel. Una cosa horrible. Cuando vimos a la Emma, se llamaba la Emma la Cascabela. Cuando aquello, ay, yo cogía, ay, chacha, yo cogía, me temblaban. Y ya salió Juan Francisco y mi prima. Salió Juan Francisco con mi prima. Y le dijo, mira, es verdad que la habían cambiado. Entonces fueron a buscar a la otra Adela. ¿Eh? Y esta la soltaron. Y esa, eso lo tengo yo presente. Eso, y yo se lo diría a quien fuera del gobierno de Franco, que tanto eso, yo lo diría, que habrán hecho cosas malas los de izquierda, pero los de derechas han hecho eso y mucho más, ¿eh? Yo te digo la verdad, yo mientras vivan, yo no, nunca votaré a derechas. Mi hermana, la María, había uno que le, tú conocías a Juanito, el no, bueno, el tirabeque que le decían, y era pues vecino y conocido, y ese lo metieron en la cocina, también en la preso, lo metieron en la cocina, y estaba mi hermana la María y en un patio que estaban. Eran unas escuelas y allí metían a toda la gente, lo encerraban a toda la gente, pero sin mirar nada más que a lo loco metían la gente. Entonces a mi hermana, la María, salió el tirabeque comiéndose un tomate. Y le dijo, ¿quieres un trozo? Y dijo, bueno. Y vivieron, fíjate, vieron que cogieron, que le daban el tirabeque un trozo de tomate a mi hermana, y por aquello metieron a mi hermana en un sótano lleno de agua, de ratas, de todo. Allí la metieron, la pelaron. Y luego se la llevaron por ahí a un sitio, Huesca o por ahí, un sitio de esos. Cosas malas, porque de verdad que yo he visto muchas cosas muy malas, muy mal hechas, muy malas. Los otros serían malos, yo no te digo que ninguno que era bueno, pero lo que estos entraron como los leones ahora, como los leones que se ven en el campo, que van corriendo detrás de una cebra, de un búfalo, de eso, y se los comen. Así entraron cuando entró Franco. Así entraron cuando entró Franco. Vamos a escuchar una canción ahora. Con un cuchillito de luna lunera cortarán los hierros de tu calabozo. Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar, cordeles de esclava yo me ceñiría por tu libertad. Fuerza de un ciclón, es lo mismo que un nublado de tiniebla y pedernal, es un potro desbocado que no sabe dónde va, es un desierto de arena, pena, es mi gloria, tu pena, ay pena, ay pena, ay pena, penita pena. Yo no quiero flores, dinero ni palma, quiero que me dejen llorar tus pesares. Y estará tu vera, cariño del alma, bebiéndome el llanto de tus soleares. Me duelen los ojos de mirar sin verte, reniego de mí, que tienes la culpa de tu mala suerte, mi rosa de abril. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por la pena, pena, con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo que un nublado de tiniebla y pedernal, es un potro desbocado que no sabe dónde va. una vez allí en el pueblo hubo un cura que hablaba así esto y los daba charlas, y cuando yo fui una vez a las charlas que daba, que cada uno dijéramos lo que sabía, lo que habíamos visto y esto, y todo lo que te estoy diciendo se lo dije al cura. Lo dije al cura, porque yo lo vi yo, tenía 10 años, 11 años tenía. El cura, pues, bueno, porque todo lo veía mal. Lo que habían hecho unos y lo que habían hecho otros. Todo lo veía mal, pero yo se lo dije al cura. Bueno, vamos viviendo, que mientras que vivamos, bueno, está... Claro, si es que la verdad es esa. Cada uno tiene sus ideas. Y todo esto te puedo contar. Todo esto te puedo contar. En la farmacia voy a ir a comprar gel de baño, que cuando me pusieron la malla en la barriga, porque es que llevo malla en la barriga, es que llevo de todo, ¿eh? No te creas que... Y cuando me pusieron la malla me mandó un gel, el médico me dijo que me lavara con ese gel siempre, y me se ha terminado. Y ahora digo, cuando abran, me salgo y me voy a poner el gel. Otra cosa, pues, aquí estoy, a ver si sale el sol. Bueno, pues mira, ahora ya no te digo más nada porque me voy a ir a comprar. Pero cuando quieras, vienes y te contaré cuando vinimos a Barcelona lo que pasamos. Porque la primera noche dormimos en el suelo de la cocina todos. Y tu tío José Antonio, que tenía 3 meses, en una canasta de la fruta. Pero esto ya te lo contaré. Dios de José Lico, para mí, a este paso doble. ¿Cómo te portas con este nuevo torito de mi hora? O sea, a ver, la abuela era, o sea, el abuelo del... de tu abuelo, del Gregorio, era la casa que la heredó su hijo, el Ángel, que se llamaba Ángel, el padre de tu abuelo. Que me enredo. Me lo diga más cerca, no. Digo, que me hables de la guerra civil. Sí. No, digo que me hables de la guerra civil.